a lo mejor en la primera parte sí hubiera dado un poquito más de fuerza, pero quería tener el balón. Y yo creo que, bueno, al final, combinando las dos cosas, en la segunda parte pudimos dar mejor imagen y sobre todo para llegar más claro de cara a gol.